Comenzamos el capítulo de la actualidad local, tal y como le decíamos, y vamos a quedarnos con la Fundación López Mariscal, puesto que, además de las iniciativas que se han desarrollado a lo largo de estas Navidades, vamos a hacer un pequeño balance al respecto. Bueno, pues cabe hablar de diferentes novedades. Por ejemplo, se siguen dando pasos dentro de todo lo que es el proceso de selección de los alumnos que se van a ver beneficiados dentro de lo que es el programa de becas de cara a este año 2020, programa de becas al Reino Unido. Y además, desde ya se puede visitar en la sede de la Fundación una exposición que aúna a los distintos participantes, a los artistas que conformaron el programa Ubrique con Arte a lo largo de este pasado 2019. Así que una docena de artistas, todos ellos con las obras más votadas por el público. Vamos a ir viendo todas estas novedades, cómo se presenta este nuevo año, junto a Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal 2015. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz año, por cierto. Hablábamos igualmente, justo antes de... feliz año. Hablamos justo antes de despedir el 2019, entonces, de todas las iniciativas, ¿no?, que habían confluido a lo largo del mes de diciembre y especialmente, ¿no?, en las fiestas navideñas. Y bueno, pues vamos a conectar con ello precisamente, si te parece, para hacer un poco de balance con distintas iniciativas, pero quizás entre las más llamativas, por supuesto, pues esas atracciones, ¿no?, situadas en el Paseo del Prado. Veía por aquí el dato que habéis ofrecido desde la Fundación de que repartíais, y además eso era bastante visible, ¿no?, por las grandes colas que se formaban, unas 14.000 entradas, 14.000 tickets diarios. Al final, 150.000 tickets se repartieron. Así es, aproximadamente, porque se hicieron los repartos durante 2 días a la semana a lo largo de todo el mes de diciembre prácticamente, y además este año pues todos los colegios de nuestra localidad y todos los institutos de nuestra localidad recibieron de parte de la Fundación el número de entradas que nos solicitaron, porque pensábamos que era una forma de hacer llegar al alumnado y a la gente joven que podía disfrutar de las atracciones, hacerle llegar estos tickets y que tuvieran que guardar tantísimas colas en la Fundación. Entonces, bueno, pues consideramos que era una buena manera de poder repartirlo y bueno, y yo creo que ha tenido bastante éxito. Pero sinceramente lo que ha sido el reparto, pues sí han sido unas 150.000 entradas aproximadamente en los días en los que la Fundación abría sus puertas a todo el público para recoger los tickets, más las entradas que nos solicitaron los centros públicos y concertados de nuestro pueblo. Pues todo ello para, es cierto que además la novedad de este año, que esas atracciones incluso era para un público de diversa edad, ¿no? Ya no tan pequeños, niños también, pero podían ser jóvenes, incluso, bueno, pues atracciones perfectamente para adultos. Así que, bueno, pues atracciones abiertas a un público muy amplio, ¿no? Sí, así es, porque este año se pensó que hay muchos adolescentes, mucha gente joven, entre los, bueno, pues los 11, 12 años y los 15 y 17, ¿vale? Hay un tramo de edad en las que los adolescentes, pues, los escuchas continuamente, que durante el periodo vacacional, pues, se aburren, ¿no? Es decir, que no encuentran, pues, alguna actividad que pueda concentrarlos y que puedan hacer partícipes a todos ellos de algo, bueno, pues, que les llame la atención. Y muchas veces, pues, los hemos ido escuchando de que no tienen nada que hacer, nada más que pasear por arriba y para abajo por la Avenida de España, que a lo mejor ellos no encuentran un sitio donde puedan entrar porque no tienen edades. Y bueno, pues la Fundación pensó que por qué no atender a este sector también de la población que está en un periodo vacacional y que muchas veces se hace la jornada bastante larga. Y este parque de atracciones les ha servido también a ellos como ese punto de encuentro, no solamente para la diversión, sino que también durante un tiempo, pues si han estado destinándolo a las atracciones, no han estado en otros asuntos. Y la verdad es que la mayoría de los adolescentes, ¿no?, y lo puedo decir porque yo estoy en continuo contacto con ellos, ¿no?, como docente, pues estaban muy contentos de haber podido este año participar de esas atracciones y de disfrutarlas, porque me decían incluso que muchas veces se les hacía la jornada excesivamente larga. No las vacaciones, ¿eh? Que las vacaciones no se le hacen larga a ningún alumno, ni a ningún joven, pero sí decían que, bueno, pues que les ha gustado mucho tener esas atracciones para poder disfrutarla, y además era el punto de encuentro desde donde partían para poder continuar la jornada de ocio y de vacación. Una iniciativa que se sumaba, no olvidemos, a otra serie de actuaciones, actividades, como por ejemplo el almuerzo solidario, que además ya es una iniciativa tradicional por parte de la Fundación, o se daba a conocer el ganador del proyecto del programa Ubrique con Arte. Se han dado nuevos pasos en torno a las becas a Reino Unido, así que ha habido diferentes líneas de actuación. Sí, en el mes de diciembre es verdad que también se ha llevado a cabo los primeros pasos, como indica, del proceso de selección de los becados para este año 2020. Este año es la cuarta edición que se lleva a cabo el programa de becas en Reino Unido y se quiso iniciar en el mes de diciembre la selección mediante lo que es la primera fase y la segunda. La primera, que es la presentación de documentación para ver si cumplen los requisitos que solicita la Fundación para poder pasar a esta segunda fase, que se realizó el día 18 de diciembre concretamente, y que consistía en una prueba escrita cuyos resultados pues salieron publicados ayer. En total han sido 34 jóvenes los que optan a una de las 15 becas que este año oferta el programa, y podemos decir que los resultados han sido bastante positivos, porque de los 34, creo recordar, creo recordar, y así nos lo ha manifestado la empresa que se dedica a la selección de los becados, 6 de estos chicos y chicas han conseguido notas por debajo del 8, es decir, entre el 7,5 y el 8, y el resto, creo que son aproximadamente unos 28 alumnos, han conseguido calificaciones entre el 8 y el 10. Luego, en la segunda fase, no solamente parten con una buena calificación de la fase 1, sino que en esa segunda fase también tenemos un alumnado en Ubrique muy excelente, con nota muy positiva. Y bueno, pues se van a seguir dando pasos en el procedimiento que ya es habitual, ¿no? En las ediciones que habéis celebrado, y a partir de ahí los días 14 y 15 se van a desarrollar lo que son las entrevistas, lo que es la prueba oral en este caso, ¿no? Efectivamente, la fase 3 se desarrollará durante los días 14 y 15, darán comienzo a las 4 y media de la tarde, y como son 34 chicos y chicas los que quieren optar a una beca, 17 jóvenes se presentarán el primer día a las pruebas orales, que es la última fase, y otros 17 jóvenes se presentarán el segundo día, que es 15 de enero, a esas pruebas orales, que también darán comienzo a la misma hora en ese centro de estudios TALE, que de nuestra localidad, que es el que lleva a cabo el proceso de selección. Esta fase oral consiste, en primer lugar, en una exposición que durará aproximadamente unos 5 minutos en inglés delante de una persona nativa seleccionada y elegida por ese centro de estudios que realiza la selección del alumnado, y a continuación tienen una pequeña entrevista también que durará entre unos 3 y 5 minutos con un psicólogo o con una psicóloga, dependiendo de los profesionales elegidos por esta empresa, en el que se intenta indagar un poco en cuáles son las inquietudes de esta persona, las aspiraciones, el por qué ha decidido solicitar la beca y cómo quizá puede llevar a cabo ese buen aprovechamiento de la beca, y se le hace una especie de estudio para saber si esta persona pues está capacitada psicológicamente para hacer ese buen uso que se pretende de esas 3 semanas de inmersión lingüística en Reino Unido. En la última fase, y cada una de ellas, es decir, la fase 1, que eran los méritos, la fase 2, que era la prueba escrita, y la fase 3, que consiste exposición oral en inglés y entrevista en inglés, más la entrevista con el psicólogo, cada una de esas partes pondera en un tanto por ciento, según el baremo establecido por las bases de la Fundación y que también fueron publicadas ayer, para obtener una puntuación final. Y esa puntuación final, los 15 mejor puntuados serán los que obtengan la beca. Sí que es verdad que también las bases expresan su deseo de repartir esta beca de forma proporcional entre los dos centros que optan, es decir, cuyo alumnado opta al premio. Es decir, tenemos por un lado alumnos de Los Remedios y por otro lado alumnos de Las Cumbres, y hay una proporción de becas destinadas a un centro y destinadas a otro en función del número de alumnos que optan a ella y que cursan sus estudios de primero de bachillerato en un centro o en otro. Así lo establecen las bases. Pues de esas 34 solicitudes, finalmente se contará con los 15 mejor puntuados o puntuadas, serán los seleccionados para este programa de becas durante el próximo verano. Ya se conocerán esos nombres, lo habéis establecido, ¿no?, en ese calendario, además que se está cumpliendo escrupulosamente. Prevéis que el día 4 de febrero, bueno, pues ya puedan conocer quiénes son los beneficiarios. Así es, el 4 de febrero se conocerá o será público a través de la página web quiénes son los beneficiarios y quiénes quedarán en una lista de reserva, porque muchas veces no se ha dado el caso todavía en las tres ediciones anteriores. Puede darse el hecho de que un alumno pues renuncie al premio, o una alumna renuncie al premio, y siempre tiramos de una lista de reserva. Y una vez que ya se conocen los nombres, pues normalmente se suele hacer un acto de entrega de esta beca y de este premio, porque no dejamos de reconocer que es un premio no solamente a tu buena disposición, a lo que es el aprovechamiento de una beca de estudios en el extranjero, sino que también es un premio a la excelencia, puesto que nada más que con el expediente académico del alumno se parte con un 40% de la puntuación total sobre ese 100% que es necesario conseguir para obtener la beca. Es decir, el 40% lo aporta su expediente académico y, bueno, el 60% lo aportan el resto de pruebas que se hacen a través del proceso de selección. Luego, un alumno que tenga un excelente expediente, y aparte con una puntuación bastante buena. Así que esto es un premio a esa excelencia, a ese trabajo y un reconocimiento a ese esfuerzo que los alumnos y las alumnas suelen hacer diariamente para sacar sus estudios adelante. Es un programa que requiere un doble trabajo, ¿no? Por vuestra parte, de un lado, bueno, pues ese proceso de selección, que es cierto que, bueno, pues lo desarrolla el Centro de Estudios Tales. Pero además, por otra parte, supongo, ¿no?, que ultimando, organizando lo que será esa estancia durante 3 semanas allí en Gran Bretaña este próximo verano. Así es. La Fundación contrata a través de una empresa, de una academia, contrata esta beca, que son la empresa es la encargada de organizar lo que es el viaje, aunque siempre alguien de la Fundación o que colabora con la Fundación, que en este caso estas tres ediciones anteriores he sido yo quien los ha acompañado, siempre estará presente con el alumnado, nunca se deja al alumnado solo, no se deja solo al alumnado con la empresa o con los responsables de la empresa, y es una empresa la que se encarga de gestionar todo el programa. Hasta el momento nos ha ido dando buenos resultados, pues está Oxford Crew, que es una empresa que nos proporciona una inmersión lingüística desde las 8:30 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la tarde. Nos tienen prácticamente al alumnado entretenido, quiero decir, entretenido en el buen sentido de la palabra, entretenido académicamente y desde el punto de vista personal, ¿no? Porque están continuamente en contacto no solamente con la familia, sino que también están en contacto con una escuela que te está organizando clases, actividades de ocio, el almuerzo, actividades de tarde y actividades nocturnas, además de diferentes excursiones y diferentes paseos para poder conocer el entorno y poder conseguir al nivel máximo esa inmersión lingüística que se pretende. Entonces, bueno, pues estamos, nos ha estado dando buenos resultados un programa partido, quiere decir visitar dos ciudades, aunque sean próximas, para que no tener que estar con desplazamientos largos con las maletas de un sitio para otro, pero es una forma de conocer dos escuelas y conocer diferentes profesorados y diferentes puntos de vista a la hora de abordar la lengua inglesa, y eso nos ha estado dando buenos resultados, es decir, por la experiencia de otros años. Estamos ultimando lo que va a ser el viaje este año, estamos ultimando por un lado la organización y por otro lado también las fechas. Todavía no están concretados los días en los que se va a llevar a cabo este premio, pero bueno, todavía tenemos el mes de julio, lo vemos un poco más a largo plazo, y porque a más corto plazo tenemos lo que es la finalización del proceso de selección por parte de esta empresa, como has indicado, que nos tiene que dar en primer lugar los nombres de los ganadores, y luego ya, una vez que se les comunica y ellos aceptan el premio, pues nos ponemos a trabajar en lo que es la organización de este viaje. Sí que es verdad que, como nos ha ido dando buenos resultados, y desde septiembre aproximadamente la Fundación ya tenía claro que quería continuar con este programa, en ese mes es cuando se bloquean las plazas, ¿eh? Porque están muy solicitados estos cursos de verano. Son caros y están muy solicitados. O sea, una buena señal de que la economía española va bien, ¿no? Porque quiero decir que tenemos que reservar las plazas con un año prácticamente de anterioridad, ¿eh? Pues todo ello en torno a ese programa de becas a Reino Unido que llega a su cuarta edición. Y bueno, pues iremos conociendo, se están dando los pasos de ese procedimiento, de ese proceso de selección, y el día 4 de febrero ya se harán públicos los seleccionados, los beneficiarios, 15 jóvenes de nuestra localidad. Eso por un lado, pero otro de los proyectos en los que además se vino trabajando durante el 2019 fue el programa Ubrique con Arte, que va a tener continuidad también en este año, y que para comenzar este 2020 pues va a recapitular un poco, ¿no? Poner la vista atrás en lo que fue este año pasado con los distintos artistas que participaron. Estamos hablando de una exposición conjunta que ya puede visitarse en la sede de la Fundación. Así es, hasta el día 31 de enero se puede visitar esa exposición colectiva de todos los artistas que han participado en la primera edición del programa Ubrique con Arte, y estarán sus obras, las obras seleccionadas por el público, es decir, una de las obras seleccionadas por el propio público que pasaron al concurso de este programa están expuestas en la Fundación López Mariscal desde el pasado 7 de enero hasta el día 31 de enero. Se puede ver la obra de cada uno de los artistas que han participado en la edición anterior. Y preparando también lo que será la edición del 2020, porque este programa también tendrá una continuidad en este año que acabamos de inaugurar, pero hemos decidido, bueno, la Fundación ha decidido quizá mejorar un poco lo que es el programa. Normalmente los programas, cuando se echan a andar, pues necesitan un periodo no solo de adaptación, sino de evolución. Y esta evolución es la que hace que la Fundación tome decisiones de cómo continuar el programa. Quizás la Fundación ha pensado que 12 exposiciones a lo largo de un año son muchas. Continuamente la sala de exposiciones ha estado ocupada por diferentes obras de los artistas de nuestra localidad o incluso de nuestro entorno, y no se ha podido contar con la sala de exposiciones para otros trabajos, pues que o bien el ciudadano de Ubrique o bien la propia Fundación ha decidido presentar o utilizar la sala para determinadas actividades puntuales que haya querido realizar la Fundación o, ya digo, cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, este año, en el 2020, se ha pensado en reducir el número de exposiciones, porque entre los fines de semana, el periodo vacacional o bien incluso los puentes, las exposiciones prácticamente estaban abiertas nada más que durante 3 semanas para cada uno de los artistas. Era demasiado acelerado, no se podía dar la difusión que verdaderamente se requiere a la obra de estos artistas durante ese periodo de tiempo, y se ha decidido acortar lo que son el número de exposiciones a lo largo del año para poder utilizar esa sala con otros fines o con otros propósitos que cualquier ciudadano pueda presentar a la Fundación. Por lo tanto, el número de exposiciones rondará entre las 8 y las 10 exposiciones anuales, de ahí que hayamos querido utilizar el mes de enero, mientras se organiza la nueva edición, para ofrecer cuáles han sido los cuadros seleccionados o las obras, porque hay una de patchwork seleccionada por los por el público asistente de la edición anterior. Y a lo largo de todo este mes de enero se podrá visitar esa exposición colectiva de los diferentes artistas del 2019. Recordemos una edición en la que resultaba ganadora la obra San Antón de Manuel Janeiro, al que han acompañado durante los distintos meses Luis Domínguez Rojas, Patricia Rivero, Estefanía Hernández, María Luisa Rey, Ángela Gómez, Sonia Chacón, Consuelo Sierra, además de, por ejemplo, Casiano López Pacheco, Manuel Benítez, Rebe Rubiales y Manuel Jesús Céspedes. Son los distintos artistas, una obra de cada uno de ellos, bueno, pues se puede ver en esta exposición conjunta. Y bueno, como nos decía, ¿no?, con la continuidad que se va a dar con esas modificaciones, con esas novedades este año a este programa Ubrique con Arte, junto, supongo, ¿no?, a otra serie de iniciativas. De hecho, hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones, otra serie de proyectos que se van sumando a lo largo del año. Así es. Invitamos a todos, a cualquier ciudadano, a cualquier colectivo, a cualquier asociación, que si tienen alguna propuesta para poder emplear la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal, que no lo dude, que durante este mes de enero presente su proyecto. Porque es verdad que tendríamos que organizar las exposiciones, porque ya tenemos un buen número de solicitudes de artistas que quieren presentar su obra en este 2020 en la sala de exposiciones de la Fundación, y tendríamos como que dejar ese hueco o ese espacio en el calendario para que otras iniciativas de otras personas puedan utilizar la sala de exposiciones, ya sea un concurso de pintura, un concurso de fotografía, un trabajo, un colectivo de cualquier asociación. Para eso también está la sala de exposiciones, y para eso tenemos que dejar algunos meses libres para que la gente pueda presentar su trabajo o incluso los propios trabajos que la Fundación pueda llevar a cabo o concursos que la Fundación pueda llevar a cabo también se podrán presentar en la sala de exposiciones. Pueden solicitarlo con toda la naturalidad y pueden llevar su proyecto o su propósito a la Fundación, que valorará si se puede dejar ese hueco dentro del calendario del programa Brigue con Arte para destinarlo a ese fin que se les proponga. Y por eso invito a toda persona que nos esté escuchando que se anime a presentar un proyecto de cualquier índole para utilizar nuestra sala de exposiciones de la sede de la Fundación. Así que se mantiene abierto ese plazo, esa posibilidad, de forma permanente. Pues nos vamos a quedar con estas novedades, por supuesto. Seguiremos repasando las distintas iniciativas o los proyectos que se sigan poniendo en marcha a lo largo de este 2020. Esther, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Muchísimas gracias a vosotros, siempre lo digo, gracias a la difusión que le dais a toda la actividad que realiza y que lleva a cabo la Fundación López Mariscal, porque los medios de comunicación son imprescindibles, ¿no?, para hacer llegar los propósitos de la Fundación a todo el mundo, así que muy agradecida. Lo dicho, seguiremos atentos a esas iniciativas que se desarrollen a lo largo de este 2020 por parte de la Fundación López Mariscal. Esther Carrasco, muchas gracias como siempre, un saludo. A vosotros.